Bienvenidas entidades de la red, unidades cyberpunk, mentes inquietas, científicas, inteligencias artificiales y agentes del FBI. A una nueva edición de Código Fuente, un podcast hecho por hackers y para hackers. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Hoy hablamos con la 9 de Anon. Identifícate. Somos la 9. Una perspectiva finita dentro de un concepto mucho más amplio como es Anonymous, que escapa a toda delimitación. No tenemos entidad ni certidumbre, tan solo la duda que busca dotar de voluntad a la acción que escapa de toda lógica establecida. O dicho de otro modo, no somos más que un cuestionamiento que busca poner fin a tantas asunciones trasnochadas, que perpetúan el imperio de la violencia institucionalizada o capitalismo a través de Internet. Usuario. Algunas, como el CCNCRT, nos llaman la novena compañía de Anonymous, pero nos gusta más, la 9. Contraseña. J0D3T3F4CH4. Nos conocimos hace muchos años, en las redes sociales y quién sabe, tal vez fuera de ellas. Compartimos espacios de lucha, espacios de discurso, momentos de aliento y tiempos de batalla. Uno de los grandes heterónimos de la historia hacktivista reciente. Un ejemplo de combatientes digitales y la esperanza de muchas de que el poder y las corporaciones que lo alimentan, al menos en la red, aún pueden ser doblegadas. Portadoras de épicos instantes y reveladoras de grandes secretos, sin la 9, tal vez, las páginas más recientes del hacktivismo no tendrían un aporte significativo. Son un bastión para el pueblo y una legión para nuestro tiempo. Brindo hoy desde aquí con una coronita por todas sus hazañas y larga vida a la 9. ¿Cómo explicarías qué significa la palabra libertad a un alienígena? Después de darle alguna vuelta, hemos convenido que primero tendríamos que saber qué sistema de comunicación utiliza el alienígena en cuestión. El pensamiento está atravesado y determinado por el lenguaje, igual que nuestras acciones en Internet lo están por distintos códigos, que no podemos obviar. De hecho, a eso jugamos, ¿no? A explorar las posibilidades de los diferentes lenguajes, poniendo nuestra mirada en sus consecuencias, tanto teóricas como prácticas, que se traducen precisamente y nada menos que en diferentes formas de vida. Por otro lado, nos resistimos a situarnos en el antropomorfismo de intentar explicarle a un extraterrestre un concepto que, aunque pretendamos otra cosa, no deja de ser terrenal. En un supuesto encuentro con un alienígena no nos detendríamos a tratar de colonizarlo. Sobre la cuestión del alienígena, tal vez tenga un poco de trampa la pregunta. Tal vez igual se refiera más a un alienado. Digamos que la definición oficial de alienígena es cualquier entidad, digamos, o ser vivo que no pertenece a la Tierra, que es ajena a la misma. Y podemos identificar a muchos seres humanos que, a pesar de vivir en la propia Tierra, son ajenos, ajenos al sufrimiento, ajenos a los recursos, ajenos a las necesidades de las demás. Así que tal vez podamos, digamos, definir como alienígena a mucha gente que, aunque no es de fuera de este mundo, actúa como si no fuera del mismo. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a comprender la realidad digital que le rodea? Si le interesa nuestra experiencia, le insistiríamos en que los códigos son fundamentales. La realidad digital son también códigos, líneas de programación escritas que las máquinas comprenden, y a nosotras nos llegan ya traducidas, convertidas en apps, programas, etc. Esos códigos pueden utilizarse de diversas formas y no todas buenas, éticas o formadoras. No cuestionarse esa realidad digital que consumimos a diario, sería un error a evitar. Háblanos de algún proyecto que te resulte especialmente interesante. Seguimos admirando el trabajo y el tesón de los pueblos oprimidos en su resistencia, como en el caso de Cuba, Kurdistán o Palestina, y por supuesto de movimientos como el zapatista, que ya ha sido mencionado en programas previos por su inestimable aportación a la lucha anónima como reflejo de una lucha colectiva sin fronteras identitarias. Y también, ¿por qué no decirlo?, sentimos un respeto inmenso por el trabajo de las compañeras de la PA. Ellas han hecho más por la política de este país en los últimos 10 años que todos los partidos políticos de izquierdas juntos. Estos solo recogen los frutos del trabajo que se hace a pie de calle, y encima cobran por ello. Rojava, Palestina, el Sáhara, tantos pueblos olvidados, tantos pueblos silenciados, grandes ejemplos de nuestra vida, de nuestra historia, grandes caminos que seguir. Doy las gracias por recordarlos, héroes sin capa. Grandes todos ellos. ¿Qué debe saber quien dice que no tiene nada que esconder? No hace falta saber nada, sino simplemente hacerse preguntas. Sin embargo, no siempre es fácil dar con las preguntas adecuadas para un cuestionamiento radical, que vaya a la raíz de los problemas. En este caso puede ser interesante leer a Edward Snowden, quien dice que no preocuparse por el derecho a la privacidad por no tener nada que esconder es como despreocuparse del derecho a la libertad de expresión por no tener nada que decir. También a Julian Assange, que desde un punto de vista más político plantea cómo todo ese conocimiento se traduce en poder. ¿Poder para quién?, podríamos preguntarnos. ¿Y con qué fin? La pregunta no es qué tienes tú que esconder, tu ego no le interesa absolutamente a nadie. La pregunta camina más en la línea de por qué quieren saberlo. Cuéntanos alguna anécdota hacker, tuya o no, que haya o no prescrito. Prescripción. Jajaja, ardua y desagradable palabreja que implica que estamos libres de responsabilidad penal. Nuestras letradas nos aconsejan no entrar en terrenos pantanosos, pero la mayoría de nuestras acciones son de dominio público. El Corte Inglés. Agencia EFE. Capio. Aval Madrid. Vox. La Moncloa. El Valle de los Caídos. Partido Popular. Inditex. Banco de Santander. Ausbank. Cedro. SGAE. Acciona. Indra. Sindicat de Mossos de Escuadra. Intereconomía. 13TV. Fundación José Antonio. Varias cámaras de comercio. Creemos que tratándose de nosotras y no del PP, seguirá habiendo vigencia penal en muchas de ellas. Pero podemos contar que cuando accedimos a los servidores de Idental, tuvimos largos debates para ver si nos cargábamos todas las deudas de sus clientes o les íbamos haciendo pagos y rebajas a plazos. La opción menos cantosa fue la que al final se impuso. También disfrutamos lo nuestro con la filtración de la liposucción de Margallo, o jugando con el IoT en las aguas de Navarra, donde tuvimos acceso directo a los mandos de control. ¿Por qué no sacarlas en momentos especiales como este? El ABC, el Huffington Post, Intereconomía, 13TV, también el PP, varios ayuntamientos, el CNI, la Guardia Civil, algunos que otros foros de ultraderecha, militares, el Gobierno Central y muchos, muchos más. Son muchos años, Son muchas historias, y este un buen momento para compartirlas. ¿Qué opinas del periodismo, de Julian Assange y de Wikileaks? Consideramos que el periodismo ha cambiado desde Julian Assange, pero no solo por el fenómeno Wikileaks. Assange abrió un camino muy interesante de la mano de la democratización tecnológica, y sin embargo el periodismo ha ido por otros derroteros muy distintos. Lejos de popularizarse, se ha institucionalizado con más fuerza si cabe. Y no lo ha hecho solo el periodismo, sino el conjunto de Internet. Estamos en un momento de contradicción en torno a Internet. Por una parte, su accesibilidad sigue ampliándose a diario, pero por otra, cada vez viene más determinada. Sin embargo, no hay código capaz de contener una idea. Y ahí es donde entran las fake news, la antítesis del periodismo de Julian Assange, comprometido con una verdad de carácter científico, derivada de los propios datos. Lo que pretenden las fake news es precisamente manipular las ideas. ¿Cuáles son las herramientas de hacking que consideras imprescindibles? Si por herramientas tenemos que entender aplicaciones de software, ya sean de código abierto o privativo, las que nos resultan imprescindibles en el hacking actual son las que cualquier distribución de seguridad informática facilitan. Podemos nombrar Kali, Parrot, Tails, etc. Siempre Linux, aunque existen herramientas privativas onerosas y potentes que son las que más utilizan las empresas que se alimentan de la ciberinseguridad, Acunetix, Burp Suite en su opción comercial, etc. Pero por encima de todas, la imaginación y curiosidad que proporciona conocer un lenguaje de programación que facilite investigar aspectos no tan visibles ni previsibles en el control de vulnerabilidades. El fallo humano sigue siendo la mejor herramienta de hacking posible. En un futuro no demasiado lejano, con el desarrollo de la informática cuántica y la biometría aplicada, cambiará mucho el panorama de la ciberinseguridad, pero el error humano seguirá estando ahí igual que seguirá existiendo el ingenio, y ese espíritu juguetón del que habla Steinman. Definirse como hacker resulta algo pedante en cualquier actividad, y el hacking no es exclusivo de ingenierías o expertas matemáticas. El mejor hacking se practica en la infancia rompiendo juguetes, y más tarde rompiendo normas. ¿Qué opinas de las criptomonedas? Hemos tenido que darle varias vueltas a esta pregunta, pero todas coincidimos en considerar que alimentan una ideología tecnoutópica como pocas. Nuestra filosofía es cuestionárnoslo todo y no vamos a hacer una excepción en este caso. El concepto de las criptomonedas, por mucho que se vista de anarquista, no deja de ser neoliberalismo radical. Y del más ofensivo por su atrevida ingenuidad. Solo desde los privilegios del primer mundo puede una autoengañarse con la utopía del socialismo libertario por medio del desarrollo de las criptomonedas. Solo desde la ignorancia se puede confundir el concepto de libertarismo con el de liberalismo. Es materialmente imposible socializar los medios de producción manteniendo la propiedad privada. Recomiéndanos un lugar, una película, un libro, una canción y un videojuego. Por menos de esto cazaron a Ted Kaczynski. ¡Lol! Bien jugado. Marca tres objetivos clave para la humanidad, que consideras deban cumplirse antes de 2050. Solo vemos uno, quitarse del medio del tablero. El planeta no precisa de la humanidad, pero la humanidad sí precisa del planeta. Un olvido como este es una sentencia de muerte que hace superfluo hablar de cualquier otro objetivo. ¿Qué significa para ti, ser hacker? Romper códigos establecidos para idear otros nuevos. Cuestionarse los sistemas. Todos los sistemas. Ahora resulta que los ciberseguratas pueden ser hackers, y guardianes del orden digital establecido al mismo tiempo, mercenarios de los poderes que ponen las barreras de lo bueno, y lo malo según los intereses de unas pocas personas. Es un oxímoron. Esta nueva definición de la RAE ha venido impuesta políticamente con el objetivo de criminalizar a quienes utilizan los conocimientos informáticos para la denuncia social, y los abusos de las grandes empresas y de los estados. El término activista ya tiene un apartado en los informes de los servicios secretos de todos los países. A quienes pagan, se les ayuda. Jamás se les puede ridiculizar, dejar en evidencia o reírse de sus falsas seguridades. El espíritu juguetón debe estar comprendido dentro de la legalidad como si fuera un chiste blanco de Jaimito. Pero proteger a los poderosos a expensas de quienes tienen menos poder es una ideología totalizadora como el fascismo. ¿Conoces alguna formación interesante para quienes comienzan en el mundo de la seguridad informática, la programación o las redes? No. Romper cosas para hacerlo cada vez mejor, hoy es un delito, con lo que nadie puede enseñar de esta forma. Esas cosas como los CTF o los juegos de empresa con el equipo rojo o azul, sumados a las prácticas universitarias o másteres de ciberseguridad, sirven para hacerse perfiles en LinkedIn o un currículum con los que optar a trabajos mal pagados, o para ganar popularidad en Twitter. En la programación, por otro lado, lo que viene mejor desde nuestro punto de vista, es el estudio puro de los lenguajes sin ceñirse solamente a la OOP. Es necesario comprender los lenguajes de bajo nivel, por ejemplo el ensamblador, a pesar de su dificultad, si se quiere profundizar en aquellos otros que precisan de compiladores para su comprensión por las máquinas. Poco sabremos de programación en Java, Python, C, C++, etc. Si no entendemos el binario. Por cierto, suena un árbol si cae en un bosque, pero ¿no hay nadie presente? Depende de lo que entendamos por sonido. Si nos ceñimos a su definición científica, el sonido son ondas que se propagan con independencia de que las oigamos o no. En este sentido, da igual que haya o no haya un oído para interpretarlo, bien podría valer cualquier otro sentido capaz de interceptarlo como el de otro árbol. Ahora bien, si la pregunta hace referencia a si hay sonido en el caso de que no haya ninguna posibilidad de percibir las ondas mecánicas, entonces, aparentemente no. Pero solo aparentemente. De todos modos, no hay bosque sin árboles, y otros muchos seres vivos. ¿A quién te gustaría que le hiciéramos estas mismas preguntas? A Jeremy Hammond. Estamos seguras de que es alguien que tiene muchísimo que aportarnos, y ya han tratado de silenciarlo durante un tiempo más que suficiente por medio de la institución disciplinaria por excelencia del Estado. De hecho, cabe señalar que Hammond fue expulsado de la Universidad de Illinois por mostrar a los administradores del Departamento de Ciencias de la Computación los puntos débiles de su página web y ofrecerse a solucionarlos. ¿Cómo señalar entonces alguna formación para quienes comienzan en este mundillo? En el ámbito informático el conocimiento no se premia, se castiga. Termina la frase, Internet es una herramienta, ¿para? Controlarnos a todas. A menos que seamos capaces de recuperar la autonomía de las redes, hoy monopolizadas por las grandes empresas. ¿Qué le dirías a tus enemigos? Que no matamos gatitos. Cuéntanos cuál es tu filosofía de vida, o algunas experiencias propias, que consideras importante compartir con la comunidad. Nuestra filosofía de vida es cuestionarlo todo. Experiencias, como entes sin entidad, no tenemos. ¿Cómo y dónde podemos encontrarte? En Mastodon, RiseUp, TumblR, ProtonMail, Twitter. Y en el CNI. El final es tuyo. Dinos una cita que te gustaría recordar, unas palabras que quieras compartir o simplemente, despídete de quienes nos escuchan. No hay mayor irresponsabilidad que vivir de acuerdo a una sociedad previamente reglada, responder ante sus leyes predeterminadas, en las que se cree porque se confía, por una cuestión de fe, rehuyendo toda razón. Afirmar que necesitamos unas reglas de fábrica significa legitimar el imperialismo. Las reglas responsables son movibles, evolucionan a cada momento y se adaptan a los acontecimientos, y esto, supone una hermosa labor. Una comprensión, responsable. El monólogo de hoy, dice así. La 9 fue el nombre asignado popularmente a la 9ª compañía del Regimiento de Marcha del Chad, integrado en la 2ª División Blindada de la Francia Libre, también conocida como División Leclerc. Se trató de una compañía bastante destacada al estar formada casi íntegramente por unos 150 republicanos españoles bajo mando francés, aunque en la División Leclerc, también estaban enrolados y dispersos otros soldados de origen español, en diversas compañías. La mayor parte de los españoles ahí integrados eran socialistas, anarquistas, del PUM catalán, o apolíticos hostiles a Franco, con unos escasos comunistas, mientras que otros simplemente llegaban como desertores de campos de concentración marroquíes y argelinos. El primer blindado que llegó a la plaza del Ayuntamiento de París fue el Guadalajara, con tripulación exclusivamente extremeña. A las 21:22 de la noche del 24 de agosto de 1944, la novena compañía irrumpió en el centro de París por la Puerta de Italia. Al entrar en la plaza del Ayuntamiento, el semioruga español Ebro. Los méritos de la novena compañía española fueron reconocidos por los historiadores especializados, pero gran parte de la historiografía francesa prácticamente ignoró su gran importancia en el episodio concreto de la liberación de París, tratándola como un evento exclusivamente francés. Los historiadores españoles estudiaron a la novena compañía ampliamente solo después de la caída del franquismo, cuando se reconoció a esta unidad por su destreza y valor. Hubo que esperar a agosto del 2004 para que la ciudad de París realizara un homenaje adecuado a los españoles de la división Leclerc que tanto habían contribuido con su liberación 60 años antes. Para tal efecto se desveló una placa conmemorativa junto al río Sena. El 25 de agosto de 2012, durante la celebración del 68 aniversario de la liberación de París, una bandera republicana participó en dicho acto a modo de reconocimiento del papel de la 9 en la liberación de la ciudad. Desde marzo de 2015, el jardín del Ayuntamiento de París se llama oficialmente Jardín de los Combatientes de la 9, y se encuentra junto al jardín, que conmemora a Federico García Lorca. Larga vida, pues, a la novena compañía. Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. I am a hacker, and this is my manifesto. Huh? Right? Manifesto? You may stop me, but you can't stop us all. La verdad está ahí fuera, esperándote. No lo olvides. Código fuente. Hasta la próxima.